Casa Palacio de los Duques de Arcos. Se considera fundada en el siglo XV tras la donación de la Villa de Mairena a Pedro Ponce de León. El inmueble, destinado originariamente a funciones residenciales, en la actualidad está compuesto por varios edificios construidos a lo largo de 5 años, habiendo morado en él nobles pertenecientes al linaje de los Ponce León, como la triste duquesa Beatriz Pacheco, esposa de Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, y pernoctando también en sus aposentos los reyes católicos el 5 de junio de 1500. Del edificio, hoy solo se conserva un patio porticado, despojado de las ricas yeserías que lo horneaban en origen. En el 18, con la construcción del apeadero y la puerta hacia la calle Real, el complejo tomó la forma de una casa señorial sevillana y posteriormente se añadiría un molino de aceite y varias naves dedicadas a tareas agrícolas. Su aspecto actual es fruto de los trabajos de restauración realizados en la década de los 90, siendo cada año a finales de agosto sede de la Semana Cultural Flamenca que culmina con la celebración del concurso y el Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, ambos a celebrar el primer fin de semana de septiembre.